sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que en Jesús lo puedes todo, que solo en Él encontrarás la vida eterna. Sabiendo que en Jesús lo puedes todo, que solo en Él encontrarás la vida eterna. Y tendrás libertad, te dará de su amor, sentirás rebosante el corazón. Sabiendo que en Jesús lo puedes todo, que solo en Él encontrarás la vida eterna. Sabiendo que en Jesús lo puedes todo, que solo en Él encontrarás la vida eterna. Si en obediencia te conduces con paciencia, te librará de toda carga que te acecha, pero hasta el fin, hasta obtener la vida eterna. Y tendrás libertad, te dará de su amor, sentirás rebosante corazón, sabiendo que en Jesús lo puedes todo, que solo en Él encontrarás la vida eterna. Sabiendo que en Jesús lo puedes todo, que solo en Él encontrarás la vida eterna.